Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Miguel Jacobo Baltazar, y estamos listos aquí, pues un poquito a la distancia, pero muy contentos de que esta señal de La Voladora Radio esté llegando hasta tu hogar. De manera local en el 97.3 FM en el bello municipio de Amecameca, y por internet también puedes buscarnos en las diferentes plataformas de radio en vivo, y bueno, pues ahí nos puedes hacer preguntas también en nuestra página de www.lavoladora.org o nuestro Facebook, Escuela para Padres Valles de Chalco, también en los teléfonos también que hay en cabina. Y bueno, pues comentarte, platicarte, yo estoy entusiasmado y creo que este año es de festejo para todos y sobre todo para nosotros, porque La Voladora Radio cumple 25 años de estar al aire, y la verdad es que en estos últimos días hemos platicado. Y hay cosas que desde luego yo no sabía de La Voladora Radio, pero es una historia muy bonita, es una historia de lucha, de entrega, de esfuerzo, de trabajo sobre todo, y pues convencido siempre de buscar el bien. Creo que eso es una de las cosas que puedo mencionar en La Voladora Radio. ¿El bien para qué? Para la sociedad, para el individuo, para las personas, para la niñez, para el país. Y nuestra idea es justamente hacer que pues hagamos eco entre nosotros a través de nuestros programas, de este mismo programa de Consentido Humano en el tema de la Escuela para Padres, pues dar una información diferente, temas que no se han tocado, temas que quizás pues en todos lugares lo escuchas y bueno, pues no lo profundizan. Y lo que queremos el día de hoy es justo hablar del regreso a clases. Hoy se va a hablar de este tema, el regreso a clases, todo lo que conlleva, todo lo que hay. Hay quien me dice, oye, es que pues ya se habló un poco del regreso a clases, de cómo son las dinámicas, cuáles son las mejores escuelas, cuál es la importancia que tienen los padres de familia en la participación escolar, los niños, cómo han cambiado, los maestros también desde luego están haciendo modificaciones en cuanto a su programa. Ahí la nueva escuela mexicana, bueno, nos ofrece cosas muy buenas, y como todo proyecto también hay muchas cosas criticadas. Que bueno, pues cada quien desde su lugar, desde su área, pues señala, y eso pues es bueno para poder contribuir con alguna aportación intelectual sobre el tema, porque pienso que a veces hace falta eso, ¿no? Pero pues también no se puede reunir a todos los especialistas para formar algún libro, pero sí creo que se pueden modificar algunas cosas, pero mientras hay que trabajar todo este ciclo escolar, desde preescolar hasta secundaria, sobre los programas que ya implementa la Secretaría de Educación Pública y que, bueno, son importantes analizarlos, como te estoy diciendo. Y este regreso a clases, pues implica muchas cosas, mucho más cosas. Y hemos hablado aquí de cómo debe de ser un directivo, cómo deben de ser los maestros, sobre todo en la forma sistemática en que todo un ciclo escolar, pues van a, se van a enfrentar a muchos problemas como todos los años, se van a enfrentar a una serie de situaciones que a veces no se advierten desde un principio, y pues esta semana y la próxima pues ya van a ser juntas, ya van a ser reuniones con los padres de familia para explicar por parte de cada maestro, ya sean con alumnos nuevos o con maestros nuevos o con alumnos que ingresaron, que vienen de otras escuelas, y que la reunión con los padres es simplemente para decirles de qué se va a tratar o cómo va a trabajar el maestro o la maestra al frente de sus hijos, al frente del salón. Pero para que este trabajo, bueno, sea lo mejor posible, hemos platicado en otras ocasiones que es importante pues, involucrarse en esta triada, ¿no? Que es los docentes, la escuela, los padres de familia, desde luego los alumnos y a veces algunos externos que apoyen con una serie de talleres que, bueno, inviten a los padres a ser mejores y que también pues, los alumnos también reciban a veces ayuda psicológica, ayuda terapéutica, alguna forma de arte que les pueda ayudar justamente a su tema cognitivo y de la vida, y que bueno, pues esto también sea algo que contribuya. Y hoy vamos a hablar de regreso a clases, porque quiero platicar contigo, hicimos una encuesta hace unos días a propósito de que qué es lo que más te preocupaba a padres de familia para este regreso a clases, o si apenas vas a ingresar, ¿cuáles son las cosas que te pueden preocupar más? Y ahorita después del corte, voy a leer lo que nosotros subimos en ese prácticamente fue por WhatsApp, y las respuestas que nos dieron, de verdad, a veces nos sorprenden. Al final, hemos pedido que nos dejen un comentario a propósito de las preguntas, o si el hecho de haber hecho esa encuesta que pudo haberles movido en su mente, si querían platicar algo más, y de verdad que nos vamos a sorprender juntos de las cosas que platican los padres de familia. Hay veces me preguntan, ¿no? Y hablas de encuestas, y una encuesta tiene ciertas características, no puedes hablar de que le hiciste la encuesta a 10 personas y ya es una encuesta, ¿no? En esta ocasión, bueno, afortunadamente nos apoyaron 43 personas, 43 padres de familia, y bueno, pues algunos no comentaron mucho, otros nada más se dedicaron a señalar los incisos A, B, C y D, de qué se trata. Pero ya después del corte voy a platicarte qué preguntas les hicimos. Principalmente hacia quién fue dirigido, que en este caso fueron desde padres de familia que tienen niños desde preescolar hasta secundaria. La mayoría es que les preguntamos cuántos hijos tienen y también a qué escuela va. Y mayormente fue decir que todos casi estaban entre preescolar y primaria. Y eso, bueno, pues nos hizo tener por ahí algunos resultados, pero también algunas cosas de cómo están pensando los padres de familia. Aunque es una encuesta que obviamente nosotros cuidamos la privacidad de los datos de los padres de familia, son personas que mayormente ya conocemos o que han interactuado con nosotros en nuestras redes sociales o en los diferentes talleres que abrimos, pues son padres de familia que tenemos un conocimiento de ellos, pero era importante saber qué es lo que piensan cuando sus hijos están regresando a clases, cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, qué esperarían, cuáles son las expectativas de cierta escuela, qué esperarían de los maestros, qué esperarían de los directivos. Y de verdad es que, te digo, los comentarios nos sorprendieron mucho. Mayormente, pues hay muchos padres de familia jóvenes, muy jóvenes, de edades a veces que están entre los 24 y los 30 años, y que pues, los que respondieron la encuesta y que también son mayores ya como de 30 para arriba, muchos de ellos son abuelos o muchas veces también son los tíos. Ahí nos tocó que la encuesta se la dirigimos a una persona y dice, es que sabes qué, y yo sabes que ya yo trabajo y quien cuida a sus hermanos es mi hijo. Puede llenar él la encuesta, y también sus comentarios al final nos llenaron ahí como de algunas cosas que hay que poner en el dedo en el renglón para que nosotros podamos ver también este fenómeno en donde los hermanos cuidan a los hermanos menores y pues todo lo que tienen que hacer. Y finalmente, bueno, pues qué están sintiendo, qué piensan o por qué lo hacen, valdría la pena más adelante ponerlo por ahí en un asunto de análisis para que, bueno, pues podamos ver qué es lo que sienten y qué es lo que piensan. Y hablé en este caso de un chico que es el que cuida a sus hermanos, pero también hay chicas, hay hermanas mayores que también se dedican pues todos los días a ver por ellos. Y algunos también padres de familia, bueno, pues nos señalaron que la tía o tienen alguna cuidadora alguna nana que, bueno, pues hace las labores que ellos no pueden hacer porque van a trabajar. Bueno, muy interesante la encuesta, vamos a estar platicando de ello. Y quiero decirte también que muchas de las cosas que nosotros manejamos en nuestra red de Escuela para Padres Valle de Chalco, me han dicho, oye, es que ahora casi ya no publican nada. Créeme que de verdad a veces el chat es el que nos absorbe, pero tienen mucha razón. Vamos a empezar a publicar cosas que realmente son temas que inclusive hemos tratado aquí en el radio y que, bueno, pues no lo ven reflejado en una red social. Gracias por la aportación que nos acaban de decir, de que pues, nos tenemos un poquito mal, porque ahora la comunicación está por redes sociales y no podemos por ahí dejar de estar haciendo, tocando temas en Facebook. Entonces también lo vamos a hacer. Y bueno, pues empezó la actividad con todo. De verdad, nosotros ya dentro de unas dos semanas ya estaremos dentro de las aulas, ya con trabajo, haciendo que pues, los padres de familia sean más amorosos con sus hijos, tengan una visión diferente de la vida, que sanen un poco lo que ellos vivieron como padres de familia, porque muchas veces nos dicen, ¿y para qué tocar el dolor? Porque es importante que un padre de familia platique lo que nunca ha platicado, saber cuando se platica, cuando se dice, cuando se habla, sabemos los que estamos frente a grupos que hay un autoanálisis, hay una autorreflexión, y eso, bueno, puede generar, es que el facilitador puede motivar a más preguntas, pues puede generar que lo exprese. Y a veces eso es lo único que hacía falta, ¿no? Poderlo expresar, platicar, hablar de cómo les fue en su infancia, si fueron atendidos, si fueron amorosos con ellos, si les dieron pertenencia, cómo estaba su autoestima. Solamente así se puede hacer uno un poquito más consciente de cómo estamos tratando a nuestros hijos. Y por eso es este tema de los talleres, y por eso es que hicimos esta encuesta como para mover algo, aparte de que es un tema muy reciente, el regreso a clases, y es donde nosotros empezamos justamente a hacer ya una labor. Y la labor es justamente ya involucrarnos con los padres, empezarles a preguntar algo y a ver cómo se empiezan a mover las cosas. Pero por el momento vamos a ir a una pequeña pausa. Regresando te platico de esta encuesta y platicamos todo lo que hay que señalar. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y... Bueno, pues hoy estamos hablando de regreso a la escuela y estamos hablando de una encuesta que hicimos, una pequeña encuesta por WhatsApp de, pues, ¿cuáles son las cosas que más te preocupan? Bueno, la encuesta decía así. Nosotros enviamos este texto y decíamos, en este regreso a clases, ¿cuáles son las cosas que más te podrían preocupar? ¿Cuáles son las que son de tu mayor interés? Entonces pusimos en el inciso A, que los maestros ejerzan su autoridad. Y lo pusimos B, que los hijos estén seguros dentro de un ambiente escolar sano. C, que sus calificaciones suban este año. D, que los maestros sean más abiertos y podamos vincularnos en la educación de nuestros hijos. Bueno, pues como te decía, le hicimos la encuesta a 43 personas. Bueno, y lo hicimos a más, pero 43 personas son quienes nos contestaron, ¿verdad? Que tuvieron el tiempo para podernos contestar. Y dentro de lo sorprendente, pues, que platicaba de estos incisos, y así como en un orden cronológico de cómo lo vimos nosotros, cómo lo visualizamos, cómo hicimos el conteo, primeramente lo hicimos por número y después por sentido de importancia del tema, y tratamos de que los incisos no fueran tan confundibles, ¿no? O sea, que fueran como más claros, nada más en una sola respuesta, porque hay quien nos decía que se confunden los incisos, porque todo tiene que ver con la seguridad de los chicos. Pero específicamente, por ejemplo, la A dice que los maestros ejerzan su autoridad. La B, que mis hijos estén seguros dentro de la escuela en un ambiente escolar sano. C, que sus calificaciones suban este año. Y D, que los maestros sean más abiertos y podernos vincular con ellos para el mejoramiento de la educación de nuestros hijos. Bueno, pues, una de las cosas que más les interesa a los hijos es realmente que los maestros sean más abiertos y que se puedan crear vínculos con ellos para tener una mejor forma de educación. Es decir, en los comentarios mayormente las personas dicen, es que en mi caso, en mi escuela, a veces los maestros no nos permiten tener pláticas durante la semana con ellos. Si se presenta una situación que no se entiende una tarea, que si pasó algo con los hijos, que si su hijo le fue confidente con la mamá o con el papá, le platicó ciertas situaciones que preocupen, o que simplemente pues los maestros puedan atender quejas también, ¿no? Es importante esto porque siempre hemos pensado que el vínculo maestro-padres de familia debe de estar. Creo que la mayoría de los maestros o los planteles sí tienen este acceso, si hay forma. Algunos pues lo reglamentan claramente, algunos ponen protocolos en donde, bueno, tienes que ir a solicitar a la subdirección para que el maestro le den permiso de que tú puedas atenderlo, y pues ponen horarios, ponen pues una serie de cosas o requisitos, bueno, que le permiten al padre de familia finalmente sí tener acceso. Hay otros tantos que, bueno, hay estos protocolos, pero puede haber una cláusula donde diga, si es un asunto urgente, bueno, pues se le solicita que el maestro o la maestra pueda atender al padre de familia. Entonces, aquí en este inciso, en donde que es el D, en donde los maestros deben de permitirse ser más abiertos, pues dicen por ahí dice una frase que me gusta utilizarla mucho, que para que quepa la razón, pues debe de haber ahí como situaciones en las dos partes, no nada más de un lado. Y a veces hay que escuchar qué piensa el padre de familia y qué piensa el maestro. En este caso, pues los padres de familia dicen, pues es que se abran un poco más para poder incluso ayudarlos y poder ver en dónde están mal nuestros hijos, crear estrategias para enseñarles mejor. Y creo que hay maestros que lo hacen muy bien. Y hay otros tantos, bueno, pues que definitivamente dicen, bueno, yo ya dejé la tarea, ya hice esto, usted búsquele y a ver cómo le hace. Y desde ahí también se rompe un poco este vínculo, porque no hay más opciones que dejarle al padre pues toda la situación. Seguramente alguien que me está escuchando dirá, bueno, pues es que sí, los padres son los que deben de tener más atención para con los hijos. Sí, pero también habría que reflexionar que hay ocasiones en que, bueno, los maestros a veces con una simple opinión permiten que los alumnos crezcan en muchos sentidos, con alguna opinión, con alguna estrategia. Yo veo también que hay maestros que suelen estar solicitando que los padres estén a cada momento con sus hijos, ¿no? Hace poco tenía la información muy clara, ¿no? Me preguntaban cómo hacerle cuando una escuela pues discrimina a un niño, y es que este niño, pues como todos los niños, dan lata, no se apuran. Hay veces que sí, la educación, la forma de crianza tiene mucho que ver en cuanto a que no obedezca y todo, pero hay niños que tienen muy buenas reglas, tienen claros los límites, pero aún así no lo comprenden, no lo pueden, no lo saben aplicar dentro de una escuela, y a veces representa un problema. Y hay maestros que pues suelen entre comillas, voy a ponerlo entre comillas, castigar. Yo lo cambiaría mucho como para limitar al alumno de ciertas actividades y a veces citarlo más tarde para entrar a la escuela. Desde ahí, pues yo les digo que es un asunto que no se debe de hacer. Hoy los derechos de los niños son mayores o superiores a las estrategias que unos maestros o una escuela pueda seguir para hacer a un lado a un niño de porque la da lata o porque acaba muy rápido sus deberes y después distrae a los otros niños, pues no se tengan las estrategias como para poder ocuparlo en algo. Aquí hemos platicado muchas de las cosas que puede hacer un docente, en qué se puede apoyar como para que este niño, bueno, pues primeramente deje trabajar a sus amigos, deje trabajar a sus compañeros y compañeras, pero que a veces el no tener las herramientas, pues no sabemos qué hacer y a veces se toman medidas que no están bien. Entonces, este tipo de vínculos cuando hay un niño que pues no está aprendiendo correctamente, que a lo mejor los chicos aprendieron todos parejitos una lección, pero él hace la diferencia o ella hace la diferencia, desde luego que pues es como por ahí una pequeña alarma, como diría la maestra querida Leti, es algo que brinca dentro del aula y que bueno, pues nos está señalando que ahí hay un problema. Bueno, pues el tema es atender justamente a ese niño, ¿no? Y el vínculo entre padre de familia y maestro pues es justamente para tratar esos problemas. Entonces, mayormente escogieron el inciso D de que los maestros sean más abiertos para poderse vincular y mejorar en las diferentes áreas de educación de los hijos. Y bueno, los comentarios, ¿cuáles fueron? Porque decíamos, bueno, escogiste la letra D, pero déjanos un comentario. Y este comentario pues viene justo a lo que te estoy platicando, ¿no? Los padres de familia están como muy atentos a querer que sus hijos pues estén mejor en su educación, a facilitarles de diferente modo el aprendizaje, y los padres de verdad que sí pueden contribuir mucho, mucho, mucho en este tema. ¿Por qué también decían del vínculo de los maestros con los padres de familia? Porque, oh sorpresa, hay escuelas que no lo permiten. Argumento, pues que no se pueden distraer los maestros en ciertas cosas y tienen que estar atendiendo el grupo, que si pasa algo dentro del grupo mientras se está platicando con una mamá, esa distracción, bueno, pues puede crearle una falta administrativa a los maestros. Hay directivos que les encanta estar sancionando a maestros por cosas que en ocasiones no les preguntan ni siquiera a los maestros, ¿qué sucedió? ¿Por qué te abordó esta papá? Nada. Nada más se ve desde la dirección, un maestro está teniendo una falta y administrativamente, bueno, pueden ser sancionados. ¿Por qué comento esto? Porque hay muchos maestros que dicen, mire, yo a veces me evito alguna sanción y por eso no atiendo a los padres de familia todo el tiempo. Salvo que haya una emergencia, lo pueden hacer. Algunos otros maestros me han dicho, yo por ejemplo, en su libreta, cuando alguien no trabaja, pues suele enviarle un recado a los padres de familia para que se presenten el día que ellos puedan, para que ella ajuste la hora o anuncie la hora, desde la dirección hasta la entrada de la escuela, con el conserje, bueno, depende de la dinámica de cada escuela. Pero pues hay quienes utilizan este tipo de situaciones. Hay quienes ocupan el cuaderno incluso, porque me lo han enseñado, me lo han compartido en algún consejo técnico, cuáles son sus estrategias, y es tener una comunicación constante en los cuadernos. Entonces, cada que una mamá, dice la maestra, pues así me doy cuenta si mi mamá revisa o no los cuadernos, porque de otra manera, ¿quién va a leer este recado? Pues más que los padres de familia. Y bueno, también establecen de esa manera otro tipo de vínculo. Y este vínculo, aunque pues no es personal, y que muchos dijeran, bueno, es que no se puede explicar todo escribiendo y no me da tiempo de escribirle a todos los papás, pero pues recuerda que estamos hablando de casos especiales, los maestros regulan esa parte y dicen, bueno, ¿con quién sí voy a establecer una comunicación así? Ah, pues con tal mamá, porque pues sé que trabaja, sé que casi no está, o sé que no puede venir, bueno, cada quien sabrá sus razones, pero vamos, este vínculo debe de estar presente. Hoy en día, bueno, pues también hay quien ya utiliza, hay maestros, bueno, casi todos los maestros hoy en día le dicen a quienes son las auxiliares de apoyo, la vocal, la secretaria, pues todos los que ayudan ahí en los salones de clases, pues que abran un WhatsApp del grupo. Y ahí es donde todos los padres de familia manifiestan preguntas, ellos mismos resuelven y le van quitando una carga al profesor, Y bueno, pues esto conlleva también a que pues el profesor no tiene que estar al 100%, pues bien, porque, o atendiendo, ¿no? Los grupos también tienen sus males, como todo. Hay quienes, bueno, pues hasta su fulanita señora me debe dinero dentro del grupo, y bueno, pues esa no es la finalidad, ¿no? La finalidad es nada más tener un vínculo con los padres de familia, tratar de resolver situaciones que se presentan en la semana, en el día, y pues ahorita están en semana de cambio de cortinas, del nuevo anaquel, de juntar papelería para que sus hijos pues tengan materia prima para trabajar algunas actividades. Hoy con la nueva escuela mexicana, mayormente todas son como prácticas, casi todas son como de llevar material. Hay quien se queja, dicen, ay, es que este modelo está, nos está haciendo gastar demasiado. Para algunos, pues desde luego que sí, otros dicen, bueno, pues hay que hacerlo, de todas maneras hay que hacerlo. Pero entonces, qué importante analizar esto, porque de estos incisos que pusimos, la que tuvo más representación fue que los maestros se vinculen o permitan vincularse más con los padres de familia, y que pues esto contribuya justo a la educación de sus hijos. Bien, eso quedó así como que en primer lugar. ¿Cuál fue la otra, la segunda? El inciso A dice que los maestros ejerzan su autoridad. Me llamó mucho la atención porque igual a lo mejor así como te estoy leyendo el inciso, es como muy determinante. Que los maestros, ¿cuál de estas opciones son más importantes para ti, padre de familia? Dicen que los maestros ejerzan su autoridad. Y la verdad es que me quedé pensando esto. ¿Qué sucede? Porque hoy en día hay muchos padres de familia jóvenes. La manera de resolver las situaciones, por muy pequeña que sea, desde la pérdida de un lápiz o desde la pérdida del suéter, hasta situaciones en donde, bueno, se han considerado los padres que se abusa con los hijos, que a veces no es cierto, por parte de un maestro, pues en ese abanico de posibilidades están justamente las quejas. Pero las quejas vienen a veces en donde el maestro pudo haber resuelto cierta situación y no lo hizo. Cuando tú lees los comentarios, te le dices a los padres de familia, bueno, ¿por qué escogí este inciso? Puede hacer un comentario, ¿por qué escogió este? Y mayormente, bueno, pues hablan de que hay maestros que han perdido la autoridad. Y al ser maestros muy jóvenes, desde luego vienen con otro tipo de formación. Yo me preguntaría, ¿qué significa autoridad? Cuando hicimos esa pregunta, para los padres de familia. Consideramos que a lo mejor lo están poniendo también como en una experiencia personal de yo soy autoridad, cómo debo de ejercer esa autoridad y de qué manera tiene que ser. Desde luego está descartadísimo que alguien, que un maestro pueda a partir de esa autoridad o a través de esa autoridad golpear, sancionar severamente a un chico, discriminarlo, hablar mal de él en clase, humillarlo, etcétera, etcétera. Desde luego que bueno, hay maestros que podrían tener esa opción. Pero ya hubo una generación que nos peleamos con ese tipo de situaciones. A mí en lo personal, pues todavía me tocaba poner, juntar los dedos para que me pegaran con el borrador. O me dieran reglazos en la espalda. Y no recuerdo, a veces por miedo, haberle dicho a mi papá que no nada más era conmigo o a mi mamá, sino que eran todos los alumnos. Y yo no sé si los padres hasta cierto punto pues consideraban que pues era hasta casi normal eso. Sí he sabido de historias en este ambiente en el que nos desenvolvemos con taller de escuela para padres, en donde ha habido padres en donde a nuestros principios me dicen, mire maestra, si este niño no quiere obedecer, le autorizo, así padres de familia dicen, le autorizo que le dé un reglazo, le autorizo que lo saque. O sea, es como si estuviéramos hablando de un monstruo que es su hijo o su hija, y que le está dando permiso al padre de familia para que, al padre, perdón, al maestro, perdón, para que ejerza un tipo de autoridad de la cual no sabemos qué pueda pasar. De por sí, hay situaciones en donde queremos que los maestros pues, le bajen a su autoridad, cosa este tipo de lo que vamos a hablar, acabamos de hablar antes, en donde los padres de familia tienen un mejor vínculo con los maestros. A que realmente ejerzan su autoridad, pues tendríamos que ver qué significa. cuáles son los límites del maestro, hasta dónde puede y no debe hacer y no puede llegar, porque es justamente ahí donde se hacen estas juntas de evaluación, pues para conocer al maestro de qué se trata. Y hoy en día, bueno, los padres ya en otra, esto ha evolucionado y en otro con, otro tipo de contexto pueden señalar incluso lo que están informados al respecto de la autoridad de los maestros, hasta dónde puede llegar o no. Pero, ¿por qué les preocupa la autoridad? Muchos de los comentarios también nos llaman la atención porque dicen que hay maestros que ya no hacen nada, que muchos de los problemas que se han generado en el salón, pues porque el niño empujó al otro, porque el otro pues le aventó las cosas, le quitó esto, le quitó, muchos deben de ser resueltos por la autoridad, deben de ser resueltos por los maestros en primera instancia. Siempre por arriba del maestro pues va a haber quizá algún orientador o va a ser ya la dirección directamente quien deba de resolver este tipo de situaciones. Entonces hay maestros, hay padres de familia que comentaban que los maestros a veces han dejado de tener esa autoridad, no hacen nada y por eso se hacen los problemas entre los padres de familia. Pero ojo, habría que ver también cuáles son las limitaciones de los maestros. Habría que ver, como este temor que te decía de las sanciones administrativas, por qué los maestros a veces ya no quieren meterse en problemas. Y hay un común denominador en el cual muchos maestros, porque platico con muchos maestros, o he platicado con muchos maestros, pues nos dicen, es que verdaderamente el miedo que tenemos es incluso encrespar a un padre de familia porque no hicimos lo que ellos creen que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que hacemos? A veces omitimos haber visto algo. A veces suavizamos las cosas ante una diferencia entre alumnos, a veces desde un empujón hasta peleas ya fuertes, porque los padres de familia a veces no se controlan. Alguien me preguntaba, ¿por qué los padres de familia somos así? Porque es un asunto natural, antropológico, si gustas. Incluso pues los animalitos lo hacen, ¿no? Defienden a sus crías. Y a veces nos cegamos a la hora de la defensa, no investigamos primero, pues, que realmente qué pasó. No, a veces nos desbocamos. Entonces vamos, queremos exigir, preguntar. Este asunto en donde hoy los padres se sienten con mucho derecho por tanta información que se tiene. Digo, la información es buena. No quiero decir que para qué andan soltando información. No, no, no. Pero lo que me refiero es que están tan informados que pueden ver incluso cosas o faltas que se tienen hacia sus hijos en cuanto a la autoridad que es el maestro, o que se pasó de autoridad, o que le faltó autoridad. Siempre vamos a tener una queja. Dicen algunos padres de familia en esta encuesta, en donde pues, hay maestros que incluso pareciera que tienen problemas en su vida personal y se desquitan con los niños. Y bueno, pues eso no podemos saberlo. Hay quienes, los padres de familia, sobre todo las madres, son como muy perfiladoras. Ahora ya juntas, y si por primera vez van a conocer a X maestro, pues desde luego que el maestro va a estar enfrente, la maestra va a estar enfrente, y pues van a analizarla de todo. Cómo viste, cómo habla, cómo procede, y de a partir de eso, pues van a sentir seguridad o van a sentir que pues no va a ser un buen maestro o una buena maestra. Pero si nosotros nos acercamos, nos vinculamos, en la medida en que lo permite un maestro, pues cooperemos, hagamos algo para también apoyarlos, porque pues como todo ser humano, sí, puede ser que tienen problemas. Sí, pero que no lo desquiten con los niños. Bueno, ¿cómo sabes que lo está desquitando? Es que su carácter no era así, ahora cambió. Bueno, pues te recuerdo que todos cambiamos todos los años. No somos los mismos. Modificamos muchas cosas a partir de experiencias buenas, malas, como sea. Pero entonces también habría que entender un poco al maestro. Este tema de la autoridad, que ejerzan más autoridad, bueno, pues habría que ver qué tipo de autoridad. Afortunadamente también eso está reglamentado. ¿Qué puede y no puede hacer un maestro? No falta, desde luego, alguien que aún tiene, habiendo un código para saberse conducir con los alumnos, pues falte a él y comporte mal con un alumno. Pero si los padres de familia logramos, en la medida en que sepamos cuál es una verdadera autoridad, cuál autoridad es la que conviene que el maestro tenga con nuestros hijos, y nos ponemos de acuerdo, pues vale la pena decir. Aquí hemos platicado mucho de la comunicación asertiva, y tiene que ver con este tema de digo lo que pienso, soy respetuoso de mis sentimientos y de mis emociones, tengo cuidado de cómo las manifiesto, pero decirle a un maestro que no está bien lo que está haciendo no tendría por qué en esta época tener algo de malo. Hay padres de familia que a mí me han dicho, es que no quiero que se agarre de barco a mi hijo. Pues no, pero de todas maneras tienes que decirlo y también advertirle eso. No me gustaría, maestro o maestra, que de ahora en adelante, porque pongo mi queja, mi hijo viviera situaciones con usted en las cuales usted se tomara represalias contra él. Y esto, bueno, pues queda claro que podemos comunicarlo, ¿por qué no? Sí podemos decirlo. Primero están nuestros hijos antes que otra figura de autoridad. Y las figuras de autoridad tienen que ponerse de acuerdo. Padres de familia con figuras de autoridad en su casa y maestros que lo son en la escuela. Por eso yo creo que también todos los padres decían, pues lo más importante es tener un buen vínculo o tratar de pedirle al maestro que tenga un mejor vínculo. Y como esta segunda inciso de que los padres en esta encuesta, pues lo que más les preocupa es justamente que los maestros ejerzan su autoridad. Bueno, y vámonos con el otro inciso. ¿Quién quedó en tercer lugar? Bueno, dice que mis hijos estén seguros en la escuela, en un ambiente escolar sano. Y bueno, ¿cuáles fueron los comentarios de los padres? ¿Por qué escogieron este inciso B como tercer lugar? Pues que hay padres de familia que verdaderamente les preocupa cómo estén sus hijos dentro de la escuela. Para esto, yo te pediría que preguntes a los maestros en esta semana de juntas, de su primer junta de reunión para conocerse. Y estamos hablando de cuestiones de seguridad en cuanto a las instalaciones, pues hay que checar. Hay escuelas en donde yo he caminado y hay una coladera sin tapa, ¿no? O he caminado por escuelas en donde pues ya todo el cemento del patio está todo levantado. Ahí hay una escuela que desde el 2017 no le hacen nada. O bueno, no le hacían, hace tiempo que no voy, porque ahora veo que están remodelando muchas escuelas. Espero que eso sí lo hayan corregido. Pero duró muchos años ahí, y ahí tiro por viaje, los niños se caían, se raspaban las rodillas, algunos se rompieron la nariz ahí, porque el piso estaba levantado. Entonces los padres de familia, pues, en las comisiones que se van a organizar, participen sanamente, ¿no? Con este tema de, pues, me dieron un puesto y ahora me creo el dueño de la escuela. No. Es participar, formen un comité de seguridad para ver todos estos detalles. Y estamos hablando de la seguridad de la infraestructura, porque hay muchos tipos de seguridad. Entonces, bueno, pues pedirle a los padres que se pueda observar eso. Otro tipo de seguridad de la que hablaron es, pues, la seguridad de que a mi hijo no le va a pasar nada. Por ejemplo, los baños fue todo un tema, ¿eh? Porque a veces dicen que en los baños es donde hay más peligro para los niños, pues porque se reúnen ahí con otros niños que están haciendo maldades, pues porque a lo mejor está resbaloso el baño, porque está muy sucio, porque pues los niños a veces chiquititos se quieren subir a la taza y no pueden, o se caen, o se van para adentro, o los niños se suben a las tazas para asomarse por curiosidad, las tazas a veces están mojadas, se resbalan y ha habido accidentes fuertes, ¿no? Entonces, creo que esta seguridad de los alumnos, pues es importante revisarla, pero también es importante revisar cómo es el protocolo, si es que si pasa cierta situación. Todas las escuelas hoy en día tienen un protocolo de cómo asumir. Los maestros lo conocen muy bien. ¿Cuáles son los procedimientos que tienen que seguir si un niño se descalabra, si un niño se desmaya, si un niño está enfermo? Debe de haber este tipo de seguridad. De eso nos hablaron los padres de familia. Si quisieran estar en una escuela donde tuvieran ese tipo de seguridad. Saber que si está el padre en su casa, la madre en su casa, si sucede algo inmediatamente, saber que su hijo va a estar seguro en la escuela. Va a haber una capacidad de respuesta. Aquí hemos hablado de la palabra responsabilidad y la, la palabra responsabilidad es aquella que yo soy responsable como padre porque tengo la capacidad de responder a mi hijo por todas las cosas que necesite. Entonces, tenemos que ver, revisar cómo están los protocolos para, pues, para este tipo de situaciones. Y revisar los protocolos implica que un grupo, un padre de familia, la organización, no sé, les llaman la asociación de padres de familia, hay grupos, hay colectivos dentro de la escuela de seguridad, hay otros que son justamente en el tema de la salud, pues, con las promotorías de salud que revisan a los niños de los dientes, de los zapatos, del cabello, por ejemplo, de las plagas, de que vengan limpios, de que no porten cosas que puedan lastimar a sus compañeros, a veces hasta cuchillos, y en casos excepcionales, por ahí hubo alguien quien se llevó la pistola al papá. Y bueno, pero vamos, ese tipo de seguridad es preguntarle a la escuela, a los directivos y a los docentes qué se procede. Yo creo que por ahí va el asunto de la respuesta, ¿no? Que sus hijos se sientan en un ambiente sano y que, bueno, la autoridad pueda resolver situaciones. Vamos a ir a nuestra última pausa. Por favor, no te vayas para que cerremos este tema. En un momento, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. De regreso, gracias por esperarnos, por estar ahí, y bueno, pues un tema realmente polémico el día de hoy, hablamos justo de regreso a clases, y bueno, compartimos esta encuesta que hicimos, las opiniones que los padres, bueno, nos dieron, justo de analizar, justo de, pues, de escuchar historias, porque a veces no las sabemos. Desde luego que muchos directivos son muy buenos, y también algunos, pues, están integrando las nuevas escuelas, empiezan a investigar cómo es el ambiente escolar y todo. Hay unos también muy rígidos, muy estrictos, que yo traigo mi programa y a mí nadie me puede mover de esto, ¿no? Pero bueno, son estilos, son formas, y que bueno, sí tenemos que preguntar. En el caso de lo que hablábamos de antes de ir al corte, pues de ese tema de la seguridad, ¿no? Hay todo el tipo de las seguridades que nuestros hijos deben de tener. También hablaron algunos que sus hijos no se sienten seguros con algunos compañeros. Ahí me decían, en un comentario me decían, yo siempre quise que mi hijo se cambiara de salón porque hay un niño que lo molesta todo el tiempo, y pues yo hubiera querido que lo cambiaran a mi hijo, ya ni siquiera al otro niño, porque de verdad yo no sé si mi hijo ya se esté adaptando a esas cosas, o mi hijo un día vaya a llegar a un límite y pues vayan a pelear, ya no sé qué hacer. Me gustaría que ese tipo, si quisiera sentir segura con que mi hijo esté en un ambiente en donde, quizás, dice ella, es mi caso muy particular, pero ya que un niño moleste a otro niño de 8 o 9 años y que así han ido creciendo porque se repiten los grupos con el mismo, los mismos alumnos, y no pueden hacer internamente un cambio a solicitud de un padre de familia que se sentiría más seguro si su hijo va con otros alumnos, pues bueno, se tienen que analizar, son casos como muy particulares. Pero pues también tiene que ver con la seguridad de un padre de familia. Dice esta persona, dice, tengo que preguntarle a mi hijo todos los días, ya ni siquiera qué te dejaron de tarea, sino que cómo te fue con ese niño. ahí unas letras que dice jajaja, pues riéndose, ¿no? También dice, ¿cómo han cambiado las cosas? Ahora, ¿qué es lo que me distrae más? Y bueno, lo comento porque vean, ¿no? De qué nivel, qué grado es, habría que tomar en cuenta pues, la seguridad que los padres están esperando de una escuela, ¿no? Y a veces hay que contribuir, como directivos pienso que se podría contribuir. No conozco los mecanismos para que internamente alguien pueda cambiarse de salón, ¿no? O sea, no los conozco, que no podría emitir un juicio en cuanto, ¿por qué no lo hacen, no? No sé, exactamente no sé, cada escuela es diferente, cada directivo es diferente. Pero pues hay casos en donde sí, ya por favor, permítanme cambiar a mi hijo de salón. Bueno, y bueno, ya por último, pues este inciso C, donde los padres, creo que es lo que menos les preocupó, sin embargo, bueno, pues dijeron que era importante. Muchos en este inciso nos dijeron, es que si los incisos anteriores se cumplen, ahora sí podría yo pensar de que mi hijo puede elevar sus calificaciones. Y es que el inciso C, dentro de la pregunta, ¿qué es lo que más te preocupa en este regreso de clases? Que por parte de la escuela y por parte de tus hijos, ¿qué es lo que más te preocupa? Dice que suba sus calificaciones en este año. Hay padres que están preocupados nada más por eso, o mayormente por eso. No es que no les preocupe ni la seguridad, no es que no les preocupe la autoridad de los maestros, sino que, bueno, les preocupa realmente que suban las calificaciones. Y pienso yo que para ello, pues sí tiene que haber un mejor vínculo con los maestros, acercarse a padres de familia, sí tiene que haber un ambiente en el cual los hijos lo mejor, dentro de lo mejor posible, puedan desarrollarse, puedan estar tranquilos dentro de un salón de clases para poder estudiar. Pero es aquí en donde, bueno, Escuela para Padres aborda no exactamente estos temas, pero de manera implícita a través de su temario, pues le ayuda a los padres de familia a entender muchas cosas, sobre todo a solucionar algunas, que pues, tampoco somos de los que les decimos tienes que hacer eso o vas a hacer eso, no. Lo más bonito de este modelo de escuela para padres es que hacemos reflexionar al padre de familia y él solo, los padres solamente toman sus decisiones. Las que le llenan, las que le incumben, las que pueden ver con mayor prioridad o con una mejor estrategia de cómo están haciendo las cosas, mejorarlas, pues desde luego para nuestros hijos, para que nosotros podamos pues hacer algo diferente, muy diferente a cómo nos educaron, muy diferente a cómo, bueno, pues hasta nos maltrataron, ¿no? Y esto tiene que servir como reflexión para quien nos escuchan. Sabemos que hay maestros que nos escuchan porque nos escriben, oigan, dijeron esto tal parte y pues yo le comparto para que tenga mejor información sobre ello. Y pues esto también podría ser un tema. Alguien si me quiere compartir la información a propósito de los nuevos protocolos al interior de algunos directivos, pues echarles un ojito y ver qué es lo que tienen que hacer ellos, para también nombrar y poder, bueno, ayudar, contribuir, informar. Pero estas cosas en donde nosotros casi no pensamos, o las pensamos pero no las platicamos, porque déjenme decirles que aquí hay algo que también me mueve a mí. Hay padres de familia en donde me también dijeron en esta encuesta, pero no, eso es imposible. No, eso es una utopía. No, eso no se puede. Es que en las escuelas, por ejemplo, alguien decía, no, es que en las escuelas del Estado de México no es posible. La verdad es que pues yo me muevo más en el Estado de México que en otros estados, y hay muchas cosas que sí son posibles. Ya esto quedó atrás, el tema de que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Aquí hay una uniformidad en el Estado de México muy buena, con estrategias buenas por parte de la Secretaría de Educación Pública, con esta nueva escuela mexicana. O sea, sí hay cosas que se hacen, que están mucho mejor. A veces no las sabemos. A veces no sabemos cómo van a ser. Pero qué cosas tienes que preguntar ahora en tus primeras reuniones, en base a lo que nosotros, a nuestra encuesta, es preguntar por medidas de seguridad. ¿Cómo está ejerciendo la autoridad? ¿Cómo resuelve una maestra un problema, un maestro? Y poner ejemplos, maestra, ¿qué pasa si dos niños están peleando? ¿Cómo procede usted? ¿Qué se hace? ¿Qué debemos saber los padres de familia en este grupo? ¿Cómo va a proceder usted y en qué podemos ayudarle y contribuirle? Hay maestros que dicen, pues es que cada quien se haga responsable de sus hijos. Yo doy una queja, realmente en casa resuelvan. Que no digan que los maestros estamos locos. Que no digan que, ay, ese maestro ni sabe. O sea, no, ayúdennos de verdad. Entonces, tocar el tema, o hay maestros que no quieren tocar el tema para no hacer tan largas las reuniones, pues a veces es como un asunto que para mí en lo personal digo, no, pues ustedes pregunten, ¿cómo va a ser esa autoridad? ¿Cómo van a ejercer? ¿Cómo van a mejorar las calificaciones? Y bueno, también hablar como padre de familia qué cosas ven bien del nuevo programa que va a ejercer cada maestro y que se los van a comunicar en estos días. Y pues hacerles saber qué está bien, qué no está bien y cuál sería lo ideal. Pues bien, un tema que está en el presente y que tocó analizarlo el día de hoy. Ya estaremos platicando más adelante con especialistas que nos vengan y nos platiquen a La Voladora Radio, pues de qué manera podemos mejorar la educación de nuestros hijos. Bien, nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Gracias a Rocío en los controles. Hoy estuvimos a la distancia, pero espero que haya sido un programa productivo. Nos vemos el próximo jueves casi un punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.